En nuestras actividades de la vida cotidiana, lidiamos constantemente con personas que no conocen a Cristo y queremos nosotros llegar a ser luz y salvación para ellos. Pero si hay algo triste es ver cuando el creyente, por su pérdida de confianza en Dios, en lugar de ser luz para atraer a otras personas a que se conviertan en Cristo, él es el que se termina convirtiendo como los que no conocen al Señor, y en lugar de que él los rescate, él se pierde y se entrega a ser como ellos. Hoy vamos a ver la vida del rey David y vamos a descubrir cómo el gran personaje de David, que tanto admiramos por muchas de sus hazañas, tuvo momentos, etapas en su vida que fueron muy tristes. Y aquí vamos a ver por segunda vez, ya habíamos visto un ejemplo en su vida cuando él perdió la confianza en Dios y empezó a actuar, se fue a la tierra de los filisteos y empezó a actuar como un loco, se dio por loco y echó mano de las armas de los filisteos, que en la Biblia los filisteos son una figura del mundo sin Dios. Así se les llama a los filisteos en la Biblia los incircuncisos, porque la circuncisión era señal del pacto. Y dicho en palabras entendibles para nosotros en tiempos modernos, eso significaba, ser incircunciso significaba no tener una relación con Dios. Dios, el Señor, no era Dios para ellos. Él no los protegía, ni tenían el privilegio de su bendición. Así que el pueblo del pacto, el pueblo de Israel, sí tenía la protección del Señor y la bendición del Señor, pero los filisteos no tenían. Así que hacerse como filisteo era como lo que decimos hoy comúnmente, hacerse mundano. Es decir, irse a las costumbres del mundo y salirse de la protección y de la bendición de Dios. Bueno, hoy vamos a ver otro capítulo en la vida del rey David, en donde él vuelve a perder la confianza en Dios. Es un capítulo muy pequeño, solo tiene 12 versículos, y el capítulo lo vamos a dividir en dos partes. De los versículos 1 al 7, vamos a ver cómo David se mueve a vivir entre los filisteos, y luego vamos a ver cómo de los versículos 8 hasta el 12, es la filosofía filistea se mete a David. Ahí vemos una doble incursión. Primero David se va con los filisteos y luego vemos cómo la mentalidad filistea se le metió a David por una temporada en su vida. Y vamos a tratar de aprender de eso nosotros para no caer en esos errores. ¿Están listos? Vamos a leer los primeros versículos. Primero de Samuel 27 dice: Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. Aquí empieza el relato. En el capítulo anterior, vemos cómo David tuvo la oportunidad por segunda vez de matar al rey Saúl y le perdona la vida. A pesar de que dos de sus guerreros que lo acompañaron a David le aconsejaron, mátalo, mátalo. Y David dijo, no, no lo voy a matar. Él es el escogido del Señor, el ungido de Jehová, dice Reina Valera. Y David no lo quiere matar. Y después David le da a conocer al rey Saúl que lo pudo haber matado y no lo hizo, sino que le perdonó la vida. Así que el rey Saúl, que ya había prometido que ya no lo iba a perseguir y vuelve a faltar a su palabra, al verse claramente vulnerable, él se vuelve a arrepentir y le dice a David que lo perdone y que ya no lo va a perseguir, y se regresa en su camino el rey Saúl. Pero entonces David piensa y dice que para él es mejor irse con los filisteos para que Saúl lo deje de perseguir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que fue una decisión correcta o no? No fue una decisión correcta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero porque ya sabemos, como lo acabo de decir, que los filisteos eran un pueblo completamente pagano e idólatra. Eran el enemigo número uno del pueblo de Dios en los días de David. Irse con los filisteos Él dice a vivir entre el enemigo. No solo el enemigo, pero era irse a vivir entre los ídolos, los demonios, pues. Fíjense cómo la pérdida de confianza de David en las promesas de Dios lo llevan a hacer un juicio equivocado. Fíjense las palabras que se leen allí. Dice, lo mejor para mí. ¿Se fijan? Estoy en el versículo 1. Dice, lo mejor para mí, en la Nueva Versión Internacional. Primero de Samuel 27. Estaba leyendo la Nueva Biblia de los Hispanos. En la Nueva Versión Internacional dice, con todo David pensaba, un día de estos voy a morir en manos de Saúl, lo mejor que puedo hacer, ¿se fijan? Él cambia sus estándares de lo que es lo mejor para su vida. No solo era una decisión equivocada al irse con los paganos, sino que era una desobediencia a un mandato que le había dado un profeta de Dios. En el capítulo 22, versículo 3, se los voy a leer, nada más para que se den cuenta, cómo David mermó en su confianza en el Señor. Dice en 1 de Samuel 22, versículo 3, perdón, en 22, versículo 5, dice, pero el profeta Gad le dijo, o sea, esto fue antes, capítulo 22, versículo 5, el profeta Gad le había dicho a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. O sea, ya se le había dicho, quédese en la tierra de Judá, usted es de Judá, vaya ahí, el Señor lo va a proteger allí. El Señor lo va a librar. Pero cuando regresamos, cuando ya avanzamos al capítulo 27, vemos que a David le falta confianza en Dios. ¿Dios le había prometido que iba a ser rey, sí o no? Sí. Entonces, si lo mataban, ¿se iba a cumplir la promesa de Dios? David tenía que escoger qué iba a creer. ¿A quién le iba a creer más? ¿A su temor o a la palabra del Señor? Por esta decisión que toma, nos da a conocer a quién le hizo más caso. A sus temores. ¿Verdad? Porque Dios le había dicho, usted va a ser rey, quédese en Judá. Pero David dijo, no, si me quedo en Judá, me van a matar. O sea, él no creía que se iba a cumplir la promesa de que iba a ser rey. Es muy triste porque cuando la confianza en Dios de los creyentes llega, uno toma decisiones erráticas y luego se justifica pensando que eso es lo mejor para uno. ¿Cuántos casos he conocido yo en mi vida cristiana de jóvenes que dijeron, no, es que no hay suficientes muchachos cristianos en la iglesia o suficientes muchachas cristianas en la iglesia? Mira, ese es mejor, aunque sea filisteo de corazón. Y dice, no, mira, este no es cristiano, pero es mucho mejor que los cristianos que hay en la iglesia. Están más bonitos. ¿Verdad? Y la gente dice, es mejor para mí esto. Yo voy a orar y se va a convertir. Y ahí vemos a la gente ir a su ruina, a su dolor, a su sufrimiento. Creyentes metiéndose en negocios que no deben. Haciendo decisiones incorrectas porque creen que su sabiduría es mejor que las órdenes de Dios. Y a veces así somos nosotros, por nuestra falta de confianza en la palabra del Señor. Vamos a ver cómo David, a la luz de esa decisión, procedió. Versículo 2 de 1 de Samuel 27 dice, acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat. O sea, era una de las regiones filisteas, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis, el mismo rey ante el cual David se había comportado como un lunático. Ahora vuelve David otra vez. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 12 esposas. ¿Se acuerdan? En un estudio anterior vimos cómo David, en el capítulo 25, en la historia de Abigail y Nabal, David comete la necedad de tomar otra esposa. Cuando Dios había dicho claramente en Deuteronomio 17 que el futuro rey de Israel, ¿se acuerdan que lo leímos? No debía tomar muchas mujeres por esposas. David. ¿Muchas o solo una? No debía tomar muchas esposas, solo una debía tomar. No, porque César no debía tomar muchas. ¿Sí? O sea, pues, o sea, tomarme una o dos. No, no, no. Sabemos por el diseño de Dios, por la revelación, que Dios creó a Eva para Adán. No le creó a Eva, Juanita, Úrsula. No, no le creó a Eva. Dijo, le haré ayuda idónea. Singular. ¿Qué dice Dios? Que ayuda idónea es una. No son más, no dice que son muchas. ¿Verdad? Y luego entonces vemos que la orden explícita es que el rey no debía tener muchas esposas, entre otras cosas, ni tener, ni acumular caballos, ni regresar a Egipto, porque eso podía desviar su corazón, dice Deuteronomio 17. Así que David ya se había equivocado, ¿sí o no? Porque cuando él toma a Abigail, como leemos en el versículo 3, ahí se menciona la primera esposa, no se menciona la primera esposa, porque la primera esposa fue Mical, la hija de Saúl. ¿Se acuerdan? Que no es mencionada aquí. Y luego David ya había agarrado otra, a Ginoán, la jezreelita. Y no conforme con eso, agarró a Abigail, hija de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo, y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día Aquis le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Bueno, ahí vemos cómo David y sus hombres se migran y se mudan a vivir entre los filisteos. No hay nada de malo en que los creyentes vivan entre los paganos, especialmente en esta era que nos toca vivir a nosotros. Jesucristo dijo en la oración de Juan 17 a su Padre Celestial, le dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 5 que no es que no debamos relacionarnos con los pecadores de este mundo. En ese caso, pues tendríamos que vivir fuera de este planeta. Así que no hay nada de malo en que uno trabaja con personas que no son creyentes y vive en vecindarios rodeado de incrédulos y estudia o trabaja o hace todo rodeado de ellos. El problema no es que el creyente se meta en el mundo, el problema es cuando el mundo se mete en el creyente. Ese es el verdadero problema. Alguien dijo que Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero nunca pudo sacar a Egipto del corazón de Israel. Ese fue el problema de los israelitas que quedaron tendidos en el desierto, porque siempre su corazón, ¿en dónde estaba? Queremos volver allá, teníamos esto y aquello, y se quejaban. Sí, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto nunca salió de los corazones de ellos. Nosotros debemos aprender a que Dios renueve nuestro entendimiento. Esa es la clave. Si no renueva nuestro ser interior Dios, pues seguimos amando las mismas cosas. Ahora vemos un ejemplo de un creyente que le pasa eso y fue el rey David. Bueno, David cuando todavía no era rey. Ahora vamos a ver las señales de que se le metió el mundo a David al corazón por las cosas que hace, porque dice la Biblia, por sus frutos los conocerán, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Versículos 8 al 12, ahora vamos a ver las conductas de David. En primer lugar, dice, acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear a los jesureos, girsitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur, hacia el este del país de Egipto. Déjenles explico de lo que se nos está diciendo aquí. Miren, esa fue la estrategia de David. Dijo, voy a vivir entre los filisteos y tengo que vivir de algo. En lugar de ponerse de campesino, no quiso. Como él era hombre guerrero, dijo, no, pues mejor. Se hizo bandolero. Empezó a salir a asaltar otras ciudades y a destruirlas. Pero dijo, voy a aprovechar, de todos modos voy a ser mercenario, pues voy a atacar a las tribus que son enemigas de Israel. Estos pueblos de los que se habla aquí que David empezó a atacar, eran pueblos que los israelitas ya debían de haber exterminado desde que Josué repartió la tierra a las 12 tribus. Y en el tiempo de los jueces vimos que Israel fracasó en acabar con ellos. Se nos mencionan los nombres y se nos mencionan por algo. Fíjense bien, en el primero de los casos, versículo 8, dice que David se fue para saquear a los Gesureos, lee la nueva versión internacional. La Biblia Reina Valera lee con los Jerjeseos, si no me equivoco. Los, como dice, se los voy a leer. El 8, sí. Dice con los Gesuritas, ¿correcto? Uh-huh. Con los Gesuritas. Ahora, David empezó a atacar estos grupos, ¿ok? Pero van a descubrir algo sorprendente. Si nosotros nos vamos a Segundo de Samuel, porque son libros, recuérdenos. Por eso digo segundo, no segunda. En Segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 3, se nos va a revelar algo. Segundo de Samuel 3:3 dice así. Está describiendo los hijos de David y sus esposas. En el versículo 2 dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. O sea, ya sabemos, esta Ahinoam es la que mencionó en el que acabamos de leer. Y luego dice, voy a la nueva versión internacional, versículo 3. El segundo, Kileab, hijo de Abigail, ¿se acuerdan? Pero ahora observen el siguiente hijo. Dice Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de ¿quién? De Macá, la hija del rey Talmai. ¿De dónde? De Gesur. A ver, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que pasa aquí, miren. David empieza a incursionar para la región de los Gesuritas, que estaba al norte de Basán, del otro lado del río Jordán, para los que saben de geografía bíblica. Los empieza a saquear y da a entender la idea de que el rey no puede con David, y entonces mejor hace un acuerdo. Y era costumbre de la antigüedad que para establecer tratados de paz, emparentaban. El rey Gesur entra en un acuerdo con David. ¿Y cuál es el acuerdo? Le da a su hija por esposa. Pregunta, ¿este hombre era creyente o era pagano? Era pagano. Era pagano. O sea que David agrega otra esposa a su harem. Ya es harem, así lo tenemos que llamar. Y no conforme con agregar esposas, ahora todavía peor, porque no solo agrega otra esposa más, sino pagana. ¿La observaron el nombre del hijo que tuvo con ella? ¿Cuál fue el hijo? Absalón. De todos los hijos que David tuvo, este fue el peor. Este fue el que sacó a David del trono y por poquito y lo mata. Este hombre violó a otras concubinas que David va a llegar a tener en el futuro. No, este muchacho fue la espina en el zapato, la piedra en el zapato, el dolor más profundo en el corazón de David se lo causa este hijo. ¿Y quién se echó este problema encima? David. En su falta de fe, empezó a tomar decisiones erráticas, aumenta sus pecados y tiene que cosechar las consecuencias en el futuro. Así que me regreso a 1 de Samuel 27. Luego los jezreelitas, esa era otra tribu que vivían al sur de Judá, que también muchas veces atacaba a los de Judá, a los judíos. Los amalecitas, desde el libro de los Éxodos, del Éxodo capítulo 17, se sabe que eran enemigos acérrimos de los israelitas desde el Éxodo. Y Dios había mandado al rey Saúl que exterminara a los amalecitas y Saúl no obedeció. Y entonces ahí vino la disciplina del Señor contra Saúl porque no quiso obedecer. Y tal vez todos esos son los que han quedado ahorita en el Medio Oriente odiando a Israel. Pues en el libro de Esther, el hombre que casi que casi extermina a los judíos, era un amalecita, un descendiente del rey Agag de los amalecitas. O sea, ahí vemos casi siempre las consecuencias de cuando no, el pueblo de Dios desobedece, después paga las consecuencias. Y David aquí vemos, ahora, en primer lugar vemos a David que se hace un mercenario, se abre a la violencia y a las prácticas paganas de tomar muchas esposas para hacer alianzas y para e incluso esposas paganas que estaba estrictamente prohibido en la ley de Moisés, que, o sea, la ley de Dios que se lo dio por medio de Moisés. No solo eso, fíjense lo que hizo. Y asolaba David el país y no dejaba con vida a hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis y decía: ¿dónde habéis merodeado hoy? Aquí estoy leyendo, me voy a la Nueva Versión Internacional, porque es la que ando usando. ¿En qué versículo me quedé? Ah, en el 10. Si Aquis le preguntaba: ¿qué región sacaste hoy? ¿Saqueaste hoy? David le respondía: la del sur de Judá. O bien, la del sur de Jeramel, que también era Judá. Las del sur, donde viven los kenitas eran parte del pueblo de Dios. O sea, según David, ¿a quién estaba atacando? A los judíos, a sus propios hermanos. ¿Era cierto o era falso? Era falso, porque él estaba atacando a los jesuritas, los jericitas, los amalecitas, que eran enemigos de Israel. O sea, David dijo: le voy atacando a los enemigos de Israel, a los enemigos de mi pueblo, y ganó algo para sustentarme. Pero a Filisteo le digo otra historia. Como los filisteos y los judíos eran enemigos, al rey Aquis le digo que estoy matando judíos, pero en realidad estoy matando enemigos de los judíos. Pero los tengo que exterminar, porque si alguno se me escapa y le vienen con el reporte a Aquis, pues se va a enojar conmigo. Dicho en otras palabras, David se hizo un mentiroso para con Aquis, ¿verdad? Y cuando dice que uno dice mentiras, de la abundancia del corazón habla la boca, entró la mentira al rey David. Claro, pues tenía que hacer así, porque como había bajado su fe, ya habíamos visto esto la última vez. Siempre que el creyente pierde su confianza en Dios, termina cayendo en la mentira. Cuando desobedece el creyente, termina mintiendo. Pues, ¿qué le queda? Ya no cree en Dios. Piensen en esto. ¿Qué hacen los creyentes cuando pierden su confianza en Dios y luego se roban algo? Pues tienen que ocultarlo. ¿Por qué? Porque si confían en Dios, se tienen que arrepentir y tienen que confesarlo o devolverlo, ¿no es cierto? Es decir, casi la cadena es casi siempre la misma. Se debilita la confianza del creyente y va a mentir. Y va a mentir por A o por B. Claro, no es garantía que tenga que mentir, pero es bien común. Digo, es bien común ver al creyente débil en su fe, hace cosas y empieza a tratar de taparlas con mentiras. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Buscaron excusas para culpar a alguien más. Y en última instancia, culparon a Dios. Porque ¿qué dijo Adán cuando pecó y Jehová le pidió cuentas? La mujer que tú me diste. No le echó la culpa a la mujer. ¿A quién le echó la culpa? ¿Verdad? Es como explicarle a alguien, le decía: oye, ¿y por qué vomitaste? Pues es la comida que tú me hiciste. Salió mala. Pues ¿cómo no le iba a vomitar? ¿A quién le está echando la culpa? ¿A la comida o a la que se la dio? A la que se la dio. Entonces, al decirle a Adán: a Dios, la mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa? A alguien más, en este caso a Dios. Pero volviendo al punto, vemos que David se hizo violento, se unió en yugo desigual con una incrédula y cometió adulterio, agregando, y luego mentiroso. ¿Se fijan? ¿Verdad? Sí, ratero y asesino, violento. Odioso, dice. Sí. Bueno, el versículo 11 dice, David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gat, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. ¿Sabía o no sabía que estaba actuando mal? ¿Sí o no? O sea, David sabía que él estaba actuando mal aún a los ojos de los paganos. ¿Sí o no? Pero le siguió. Fíjense qué tristes palabras en el versículo 11, la Nueva Versión Internacional dice, este fue su patrón de conducta. ¿Se fijan? Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en el territorio filisteo. No solo se mundanalizó, sino que entre los mundanos se hizo de los más corruptos, más mentirosos, más asesinos, más lacras. Aquis, por su parte, confiaba en David y se decía, David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente sin duda me servirá para siempre. Pobre iluso, porque ya vamos a ver que David fue el dolor de cabeza de todos los filisteos más adelante, cuando recupera su confianza. Pero bueno, ¿qué nos enseña esta lección? Nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, es más importante de lo que a veces nosotros nos imaginamos. Cuando nuestra fe en Dios se debilita, es como una cascada que cae hacia otros pecados. Por eso el enemigo siempre va a atacar ¿a dónde? A tu fe, a tu confianza en Dios, a tu confianza en Dios. ¿Qué es mentir sino en realidad desconfiar de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es agredir al prójimo sino en verdad desconfiar de Dios? ¿Qué es pasar por alto los mandatos de la palabra de Dios sino desconfianza en Dios? ¿Verdad? Ahora, piensa en un momento. ¿No es cierto que se dice de David en la Biblia que él fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿No se dice en la Biblia en muchos pasajes de David como si él hubiera sido un gran, gran hombre de Dios? Pero cuando uno lee estas historias, ¿tú lo escogerías? ¿Tú lo escogerías? No, ¿para que fuera el presidente de tu nación? ¿Votarías por él si le sacaran todos estos trapitos al sol? No. No. Piensen en realidad en David. Y esto es el principio de la historia. Todavía no llegamos a lo peor que va a llegar a ser en su vida, ¿verdad? Que va a ser un adúltero descarado y un homicida, mentiroso. Pero piensen en esto. No fue lo que David hizo por el Señor lo que lo hizo grande, sino lo que hizo el Señor por David. En realidad, es el mérito de Dios. Por profecías que hay en el Antiguo Testamento, sabemos que el rey David va a volver a gobernar sobre Israel en el futuro, cuando Cristo vuelva. Va a volver a gobernar el rey David. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Que Él perdona y escoge a veces a personas que no son dignas. Piensen ustedes en José. ¿Se acuerdan de José? Que fue vendido por sus hermanos. Nunca vemos a José haciendo cosas semejantes a estas. Moisés tuvo falta de fe y cometió homicidio de un egipcio cuando vio que abusaba de sus hermanos. Pero no vemos a Moisés haciendo cosas como estas. Ni a Josué haciendo cosas como estas. En realidad hay muchos personajes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no hicieron cosas semejantes a estas. Así que David no era un gran, gran, gran ejemplo. Pero el amor de Dios sí fue muy grande. Cuando yo leo la historia de David, me anima, porque digo, ay, bueno, pues, si Dios pudo perdonar todas esas de David, pues tal vez todavía puedo aspirar a la misericordia de Dios. No me conformo a hacer lo malo, claro que no. Nadie que diga que cree en Dios va a pecar a propósito, ¿verdad? Pero es el gran amor de Dios. Cada ser humano que llega a ser escogido y salvado por la gracia de Dios, no hay mérito alguno, no hay mérito alguno. Es por la bondad de Dios, es por la gracia de Dios. Y pues eso debería de hacernos admirar muchísimo a Dios, no a David, a Dios. Y amarlo. ¿No habrá diferencia, pastor, en el aspecto de pecados? Es una pregunta de ti. Estabas diciendo de la vida de David. Que si se mira, pues, todo lo que él hace es malo, pero también... Pues oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el ejemplo de tu gracia para con el rey David, para con David, antes de que fuera oficialmente el rey de Israel. Señor, muchas veces nuestra fe flaquea, así como David, y nos hacemos al mundo, nos hacemos como el mundo en las cosas incorrectas, en la mentira, en el engaño, en la corrupción, en la violencia, uniéndonos, asociándonos en cosas que no debemos con los incrédulos. Pero Señor, oramos por tu iglesia, oramos por cada uno de nosotros y nuestros hijos, que podamos nosotros ser fuertes en nuestra confianza en ti y ocuparnos en conocer tus promesas, creerlas sin dudar, porque tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad, te adoramos por eso. En el nombre de Jesús, amén.